Todo empieza aquí. El podcast. Ya sí. Bienvenidos al podcast de Todo empieza aquí. Soy Salva y aquí está nuestro colega Humberto. Humberto para servir. Vale, que... Sí, ¿ah? ¿Qué quiere? No, ahora no. Estoy grabando una cosa. Siéntate ahí. Ahí. ¿Ah? Ya. No, ahí no está bien. No. ¿Qué te... ¡Ay! ¿Te ¡Oh, Dios! No hace eso. ¿Por qué haces eso, Peter? Dije que no lo hicieras. ¿Ves? Ya me has hecho interrumpir esto. ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No, Peter! ¡No! No. Ah. ¡Por favor! No. Peter, ya. De nuevo. Bienvenidos aquí al podcast de Todo empieza aquí. ¿Que todo empieza aquí? ¿Eso es como se escribe? Pues, así, todo empieza... Esa A sirve para todo empieza A. Y luego aquí. O sea, es como doble A. Anda, pero no es doble A. No, doble A. No, solo una. Es solo una A. Sí, porque si no sería todo empieza aquí y no me gustó. Le digo, todo empieza aquí. Y es una palabra junta que me he inventado yo y pondré algún diccionario de estos centros. Bueno, bienvenidos aquí, otra vez, esta ya es la tercera palabra. Bienvenidos al podcast de Todo empieza aquí. Tenemos pensado poner cosas curiosas y tal, como en el blog, pero aquí serán habladas y así te las puedes llevar a que salga los huevos. Si tienes un iPod o alguna chorrada de estas de la manzanita. Yo soy Salva. Yo soy Humberto. Y tenemos empezado a entrar. Slow it down some, no split clown bum. Bueno, lo primero sería decir que cada uno de nosotros dos tendrá una sección, la cual contaremos cosas curiosas. También irá de, no sé, según el día, pues. Hoy tenía pensado traer una sección de momentos tenientes. Deja de comer. Tengo hambre. Deja de comer. Momentos. Tengo hambre. Vale. De momentos tenientes, de estos de las canciones en inglés que suelen tener mensaje en español. Y Humberto tenía pensado. Curiosidades totalmente verdaderas que seguramente no sabías. Y que podías impresionar a tus amigos con. ¿Cómo qué? Sorpréndeme. Pues, ¿a que tú no sabías que diariamente, diariamente consumes un decímetro cúbico de gases anales, peos que se han tirado a otros seres humanos? Con... Eso no lo sabía. Wow. Me recuerda a uno que conozco. No sé... ¡Hola, Carlos! ¡Saludos, Carlos! ¿Qué tal, Carlos? ¡Saludos! Bueno... Bueno, pues empezamos con mi sección, en la cual os hablaré de los momentos tenientes así que he podido encontrar y tal. Y pues estar entre ellos, pues vamos a empezar con uno que se llama Edwin Starr, y ese es el cantante, y la canción se llama War, que dice en la canción, ¿qué coño? Vale, ha sonado, ¿no? Bueno, vale, y vamos a seguir con otra, a ver. Otra es de Wilson Pickett y la canción se llama Land of... ¿Qué? Land of 1000 Dances, de 1000 danzas. Y es algo así como listo para la legión. Aquí hay otra que es de Richard Ashcroft y se llama Buy It in Bottles, cómpralo en botellas. Que dice algo así como chula que te den. Y hay otro que es de Los Canarios, que se llama Get on Your Knees, la canción. y dice algo así como extractos de polla en lata. ¡Extractos de polla en lata! Interesante. Sí, interesante. Vale, y hay otra que es de The Chorus y se llama la canción Summer Sunshine, que dice algo así como lejía. Suena además súper claramente. Sí, se estrena, vamos, que se escucha de puta madre. Rolling Stones de, y la canción se llama Painted Black, bastante conocida. Y dice algo así como ay, si llorreando, anda, aguante, Tito Blair. Tito Blair. Y hay otra que me pareció muy graciosa que es de Gloria Gaynor y la canción se llama I Will Survive, que todo el mundo la conoce por el Jesús Superstar. Sí, también. Dice algo así como me pica el rombo. Vale, y esta canción es de T.A.T.U. También conocida como Tatu. Y se llama Not Gonna Get Us. Que dice algo así, me encantan tus tetas. A mí también. Sí, seguramente las tiene bien. Y más adelante en la canción dice algo así como sal del armario. Y lo que la otra le responde dice que no quiero. Vale, esta es de la... Todos conoceréis la serie esta que se llama Malcolm, que antes emitía Antena 3, ya no, no sé por qué. Vale, pues en la canción intro, que es de They Might Be Giants, y la canción se llama Boss of Me, dice algo así como lleno de vaselina. Seguramente. Vale, esta es una de Madonna, no muy, muy conocida, pero bueno. Es la canción se llama Human Nature, naturaleza humana, que dice algo así como es preciosa, tome gaseosa. Que como todos sabemos, gaseosa es una bebida del Mascón. Del Mascón, que sale muy barata y por menos de 50 céntimos. Está 25 la última vez que miré. Ah, 25, está bien. Pues ya sabéis, beber gaseosa. Es preciosa. Es preciosa, la gaseosa. Vale, esta es otra canción súper conocida de Hotel California. El grupo se llama The Eagles y la canción es Hotel California. En la que dice claramente: y un chinito pescando. O sea, que un chinito pescando va a saber tanto. ¿Qué era el sushi? Ah, no, espera, es el sushi japonés. Bueno, sí. Asia es un lugar grande, seguramente. También quiere comer sushi. Sí, seguro. Vale, este es un grupo muy poco conocido, o al menos que yo sepa. Creo que es alemán, por lo cual la pronunciación puede ser un poco mala. El grupo se llama Teras Bestoni, ¿no? Sería algo así. Y la canción se llama Ala Kerro Meile. Meile. Pronunciado totalmente diferente, por supuesto. Claro, o sea, es una idea. Span-English. No, span-alemán, por así decirlo. Y dice claramente algo así como a la guerra Meile, Meile, puta Asia. Esta otra es de Nirvana. Y la canción se llama Aneurysm. ¿Qué significaría algo así como? No he pillado. Es como un término médico. Ah, bueno. Y dice algo así como pipi y a dormir. Lo dice varias veces, así que se va a notar. Y se escucha con buena calidad, así que... Bueno, hasta aquí los momentos tenientes de hoy. Si eso ya la próxima semana, el próximo podcast, subiré más. Diré más, vamos, mejor dicho. Y si tenéis alguno o algo, pues no sé, podéis mandarlo a torolococo@hotmail.es. Y ahora os dejo con la sección de Humberto. Bueno, bienvenidos a mi sesión, la sesión número 2. Yo soy Humberto y aquí mi acompañante es Salda y Humo. Y mi sesión va sobre curiosidades y hechos curiosos, que lo más probable es que no los conozcas, pero gracias a todo empieza aquí, ya saldrás un poco más inteligente que antes. Sí, y podrás ligar, esto te ayuda a ligar. Puedes esperar. Sí, ahí está. Mira, la primera es que es imposible chuparse el codo. Ahora, esto está demostrado científicamente y no lo intentes. Aunque sabemos que el 80% de los oyentes lo intentarán seguro. Sí, este podcast. Seguramente que ahora mismo estás chupándote el codo, ¿a que sí? O intentando, porque claro, es imposible. No te puedes. ¿Qué no puedes? La próxima vez que vayas a tu frigorífico y veas la Coca-Cola ahí, imagínate la verde. Porque anteriormente era verde. Imagínate, un poco ruidoso. Estaba hecha de coca, de coca, ¿no? Está, pero si no era verde. Lo más, un poco más natural. Sí, porque entonces pues, antes la coca llevaba coca. La Coca-Cola llevaba coca. ¿Cocaína? Sí, cocaína. Lo colocabas totalmente. No te pedías, y eso hablaremos sobre la Coca-Cola. Pero vamos, sigue un montón. Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. ¿Y sabéis por qué es? Es porque las vacas no tienen cuatro rodillas, sino que solo tienen dos. Entonces... le cuesta un poco. Sí. A no ser que le metas una patada a la vaca y vaya cayendo por la escalera. Sí. Pero eso es volando. En la baraja original, cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. El rey de espadas es el rey David. La de tréboles es Alejandro Magno. Corazones es Carlomagno y diamantes es Julio César. Pues eso sí que no lo sabía. Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió en heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Ahora que lo dices, yo, personas así. Caballos que tengan las cuatro patas en el suelo, ¿viste vos? Como mucho he visto uno y ese tenía las cuatro encima. Y para mí que ese no murió en combate. No, lo veo mucho. El nombre Jeep, el 4x4 conocido, viene de la abreviación del ejército americano A General Purpose Vehicle, o sea, GP pronunciado en inglés. ¿No? Interesante. Y por curiosidad general, GP en Inglaterra son los doctores generales, que también significa General Practitioner. Eso tampoco lo sabía. Y GM, General Motors, es la compañía de coches más grande del mundo. Que está en la mierda. ¿Por qué sí? ¿Y eso? ¿No escuchaste en las noticias? Hay crisis. Es verdad, hay crisis. Zapatero, crisis. No, es bueno, con mundial. Zapatero no se, no, no se entera que hay crisis. No, Zapatero aquí... Es imposible estornudar con los ojos abiertos. A ver, esto está demostrado. No me digas que es posible porque directamente no. No lo intentes, vaya a ser que, por lo que yo escuché, podrías romperte una arteria del cerebro y podrías morir, por lo cual no lo intentes. Porque es un acto reflejo y entonces no tendría gracia. ¿Para qué quieres ver dónde van a salir tus monos? El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Porque cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos. Sí, negros, gente de color, para que no se sientan ofendidos. Lo que me pregunto es que... ¿cuántos negros había trabajando en el Pentágono? No, para ser tan racistas, ya, imagínate. Los diestros viven un promedio de 9 años más que los zurdos. O sea que si eres zurdo, carpe diem, elegiste, haz todas las cosas que puedas hoy en día porque no tienes tanto tiempo como tus amigos los diestros. Sí. Elegiste mal, tío. La cuchara puede vivir... la cuchara. La cucaracha. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morirse de hambre. 9 días sin comer y sin cabeza. Y sin cabeza, o sea, no se muere por no tener cabeza, sino por hambre. Solo no puede comer. Yo por ahí escuché que la cucaracha es el único insecto y animal que puede vivir a una bomba atómica. Sobrevivir, o sea... sobrevive, sí, él, no sé, está hecho de algo. Está hecho muy bien. Sí. Selección natural. Muy bien hecha. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, mira, que yo me voy a morir este día, ¿te parece bien morir igual conmigo? Y dijo, venga, sí. Y lo interesante es, sí. Bueno, no es interesante, es como obvio, que ese día ahora es internacionalmente el Día del Libro. Y por eso es. Sí, pero que sí. El tío que escribió el Quijote y el tío que escribió Romeo y Julieta. Para que veas. La palabra cementerio proviene del griego koimetirion, que significa dormitorio. Entonces, cuando duermes, dices, me voy al dormitorio. O al cementerio, lo mismo es. Sí, es lo mismo. Durante la Guerra de Sucesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra, cero matados, o oh, killed. De ahí proviene la expresión ok, para decir que todo está bien. Sí, ok. Significa, que en verdad significa que nadie se ha muerto. Vamos, que es una anécdota de guerra. Todo bien. Sí, ok. Nadie ha muerto. En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, a referirse a San José, decían siempre, Pater Putativus. Putativus. Y por simplificar, Pepe, así nació el llamar Pepe a los 12. Anda. Dios, o sea que a José le podemos llamar Pepe. A partir de ahora le llamo Pepe. Yo también. Moraría. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El problemita es que San Germino, el traductor del texto, interpretó la palabra camelos. Perdón, tuvo una errata. San Jerónimo, no San Jerónimo, o lo que hayas dicho. San Jerónimo. Ah, bueno, venga, sigue. Da igual. Aquí nadie lee la Biblia. No, ya. Ah, por cierto, los gatos no se leen en la Biblia. No. Son el único animal que Dios no quiere. O sea, son que si tienes un gato muy satánicos. Y se ha muerto, no le digas, oh, mi gato irá al cielo. No, va al infierno de cabeza. Ah, si es que va al cielo. Vale. Eso te pasa por tener un gato. Cómprate un perro. O dos. Bueno, seguimos entonces, ¿no? ¿Vale? El traductor del texto. El traductor del texto interpretó la palabra camelos como camello, cuando en realidad en griego camelos es aquella soga gruesa con la que se amarran los barcos a los muelles. O sea que este tío se equivocó totalmente, ¿no? Porque, o sea que en verdad, entre una cuerda y un cabello, no cabello, la cosa cambia un montón. En definitiva, el sentido de la frase es el mismo, pero ¿cuál les parece más coherente? Yo me quedo con la del camello. No, yo prefiero la cuerda. La cuerda es como un poco más inteligente intentar meterlo por el ojo de una aguja. Sí. Pero vamos, que Bill Gates no vas al cielo. No, ese también lo pillas muy chungo. Ese va con los gatos, seguro. Seguro que tiene un gato en su casa. Fijo. La zona de México, conocida como Yucatán, viene de la conquista cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar. El indio le dijo, Yucatán. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando, yo no soy de aquí. O sea, aquí se quedó el tío, Yucatán. Y entonces este español, que era más listo que el hambre, dijo, ah, pues ya está, Yucatán, y ponemos. Eso es lo malo de no saber idiomas, ¿sí? Aprender idiomas. O sea, que en verdad, un mexicano nacido en Yucatán no es de México. No, porque no es de ahí. No soy de aquí. Y otra anécdota graciosa, que era de los conquistadores de ingleses, que cuando llegaron a Australia, se asombraron a ver un extraño animal que daban saltos, o sea, los canguros, ¿no? Y porque soy uno de los... De los nativos, los indígenas, que se llaman, ¿cómo se llaman ahora? No. Aborígenes, eso. Y uno de los ingleses, pues tal, le intentó preguntar mediante señas, ¿qué era eso? A lo que él contestó, canchuro. Adoptaron el vocal inglés, kangaroo. Kangaroo. Los lingüistas determinaron el tiempo después del significado, el cual era muy claro. Los indígenas querían decir, no lo entiendo. O sea, que si tú ves algo faltando, no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces los canguros en verdad no te entienden. Ahora, si quieres ahorrar dinero, no comas aceitunas. No. Porque una aerolínea americana, American Airlines, ahorró $40,000 americanos en 1987, eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvía en primera clase. Solo en primera clase. Eso lo puse, creo que en el blog. Lo puso, no tengo imaginación. Por lo cual, se lo debemos a ella. El porcentaje del territorio de África que es salvaje es el 28%. El porcentaje del territorio de Norteamérica, que es salvaje es el 38%. Que eso tú no lo sabías. Ya vamos sabiendo más cosas sobre... Otro porcentaje es el que de todas las cosas que estamos diciendo ahora en este podcast, solo te acordarás del 30%. O sea que te conviene escucharlo varias veces y ve y aprendiéndotelas para ligar, ¿sabes? Sí. Muchas veces confundimos los pesos, considerando que una ballena azul pesa mucho, un elefante pesa mucho y un avión también pesa mucho. Pues para que sepas, la lengua de una ballena azul pesa lo mismo que un elefante adulto. Joder, ¿cómo para darle un beso con lengua? Eso un beso con lengua, eso te puede bañar en su lengua. Ay, por cierto, el elefante es el único animal mamífero, creo, que no puede saltar. ¿Te lo imaginas saltando, eh? ¿No? Para mí que el terremoto de Chile fue un elefante que intentó saltar, ¿eh? O Falete, que estaba... No sé, puede ser. Algunos dicen que Falete es un elefante, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene un elefante en su interior. Capaz que... Sí. Elvis Presley, el famoso cantante. Canta muchas canciones y seguramente tu madre lo conoce muy bien. Claro, porque no lo va a conocer tu madre. No nos estamos metiendo con tu madre. Tu madre nos cae muy bien. Muy, muy bien. Elvis Presley tuvo hermano gemelo que murió en el parto. Lástima. Dos Elvis Presley hubiera sido mortal. Mortal, vamos. Sería la caña. Pero ahí su desapareció. ¿Cómo desapareció? O sea, ¿que fue de la nada, tal? ¿O que la aducieron los marcianos, según dice la gente? ¿O que no era de este mal? Oficialmente murió. Ahora. ¿Qué año? ¿Te lo sabes? No sabes. Uy. Wikipedia. Wikipedia. No, mejor no. Ya está. Búscalo en la Wikipedia, tío. Luego sí, eso lo ponemos en el blog. En especial, Elvis Presley. San Francisco parece que tiene un poco de narcofobia. Tiene miedo a los zombies, creo. ¿Qué a es los la cosa? Zombies. Sí, porque no hay ni un cementerio en San Francisco, en California. Eso es algo raro. Porque dices tú, ¿y estos qué hacen con los muertos? Pues para mí que los queman, ¿no? Porque a estos americanos les gustan tener los tarros ahí de su familia. Que si este es el abuelo, que si este es la madre, que si este es el perro del vecino. Que si este era el hijo, el hermano secreto de Elvis Presley. Sí. Y, por cierto, ¿alguna vez te has sentido defraudado de que tu CD solo tiene para 72 minutos de música? ¿Sabéis por qué es? Es porque la novena sinfonía de Beethoven duraba exactamente eso, 72 minutos. Y estuvo diseñado para grabar eso. ¿72 minutos escuchando Beethoven? Coño. ¿Era para dormir? La novena sinfonía es... Ah, es cierto. Esa fue buena. Yo con Beethoven me duermo en 5. Sí, lo otro sí... 6 sí está muy despierto. Sí. Y 7 sí que bebo mucha cafeína. O sea, que los otros 68 minutos, pues, para sonándose. Sí. Claro, que las cosas no son. Una anécdota un poco interesante. A ver, dime qué anécdota. Yo, tú y tu vecino... Parpadeamos una media de 25.000 veces por semana. Y si tú, bueno, pero no, es mucho, ¿eh? En verdad, gasta mucha energía parpadeando. Sí. Parpadea menos. Mantén los ojos abiertos. Da igual si se te seca. Eso es lo de menos. ¿Por qué están las gafas y las lentillas? Hablando de energía, y que energía que se desperdicia, el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su comienzo. Por lo tanto, recomiendo personalmente las placas solares. Sí, vamos a aprovechar un poquito esas placas solares, que siempre vienen bien. Sí, además el gobierno español lo está impulsando y te dan hipotecas para eso. Sí, seguramente. No lo tengo que escuchar en la noticia, pero seguramente. Vale. Bueno, medio del servicio. Sí, tuvimos que pararlo. No me gusta. No, el show continúa. Sí. Por si sabes cuánto contaminan las vacas, que dicen que contamina más que un coche en metano. Mira, las vacas contaminan demasiado. Mete un tapón en el cubo. O cómetelo. Los peores no. Los peores no, la vaca. La vaca. Sí. Diariamente consumimos un decímetro cúbico de gases anales, pero de los humanos. O sea, ¿qué dices tú? ¿Y Sánchez se tira tantos? Finalmente, un 70% es suyo. El otro 30 puede ser de del quien tú menos te lo esperas. Sí. De ese anónimo que siempre se tira pedos en clases. Y luego Sánchez. Se va, y luego se va. O sea, llega y hace... Y luego se va. De ese tipo... Una persona anónima que siempre le echamos la culpa a Nacho, pero que nunca es Nacho. Antes decíamos que era Ivo. Pero no puede Ivo ser ya no está. Ivo está ahora en un lugar mejor. ¡Marbella! ¡Marbella! Sí, está en Marbella. Ya no está entre nosotros. Está en Marbella. Bueno, sí. Bebe mucha agua, porque casi la mitad del agua que bebemos lo usamos por la respiración. Bueno, también puedes parar de respirar, pero eso es lo que yo llevo un poco más difícil. Y si algún familiar tuyo, como por ejemplo Ivo, se muda algún día a la Antártida, para llamarlo el prefijo telefónico es 672. ¿Eso tiene algo curioso? Sí. Es para que nuestros oyentes sepan cómo llamar a su amigo. Ah, pues ya lo sé. 672. Pues ya lo sabes. Bueno, pues yo aquí creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿O tenéis alguna más por ahí? Pero antes de irse a dormir, en tu cava viven aproximadamente 6 millones de bichos. Que te comen las chinches. Bueno, aquí está aquí nuestro primer podcast piloto. Según cómo salgan las descargas y los comentarios del podcast, pues ya veremos si grabamos un segundo o no.